Buenos días, buenas tardes y muy, pero muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Estamos acá en Economista del Medio. Mi nombre es Gabriel y vamos a pasar directamente a algo que me pone muy contento y son los agradecimientos. Creo que tuvimos más de 500 escuchas entre los tres capítulos que están subidos y estoy muy contento. La verdad que me hace muy feliz hacer esto, pero a su vez me hace más feliz todavía saber que hay gente que lo está escuchando y lo está disfrutando, y he tenido un montón de feedback y eso me pone muy contento. En base a este progreso, obviamente tenemos unos pequeños avisos parroquiales, porque el podcast crece, la familia de este podcast se expande como tentáculo. Primero, nos pueden encontrar en iVoox y iTunes, y próximamente vamos a tener más plataformas de podcasting, donde vamos a subir los archivos, así mucha gente va a tener opciones para escucharlo, ya tengas Android, o bueno, con iOS puedes ir por iTunes. Tenemos página de Facebook, ¿eh? Yo, viste, la verdad, nunca me imaginé que haciendo un podcast de economía podía tener una página de Facebook, pero me pareció, gracias a otras recomendaciones, una de las mejores ideas que me han podido chusmetear al oído. Así que bueno, la página es www.facebook.com/economistadelmedio. Así como suena, o sea, la verdad, fácil. Y por último tenemos un Twitter oficial, porque si también quieren seguirlo por el red del pajarito, @econdelmedio, porque se nota que estaba muy largo el nombre y bueno, viste cómo es esto. No me dejaba ponerlo. Pero bueno, ya tenemos varios mecanismos para que ustedes tengan y puedan entrar a las páginas y seguir de manera oficial y paulatina, donde estén todas las novedades. Y eso seguimos posteando las noticias, los papers que están basados en los artículos que se tratan aquí y demás. Así que bueno, fin del aviso parroquial. Vamos directamente al tema del día. ¿Cómo hacer un índice de precios? Mucho se ha hablado del tema del índice de precios en particular y de las estadísticas en la Argentina, que no reflejan la realidad, que básicamente están adulteradas, que no sirven para ningún tipo de análisis económico. Creo que venimos hablando de este tema desde 2007 hasta acá. 10 de diciembre, cambio de gobierno, se declara la emergencia estadística. ¿Qué significa esto? Que probablemente por 6, 8 meses no tengamos un panorama numérico de lo que está ocurriendo en la Argentina. Esto no es un detalle menor. Y para mí significa que básicamente estamos navegando a la deriva. Hay un montón de estadísticas privadas. Supongo que el gobierno continuará dando datos, pero no se va a poner a conocer la profundidad de los mismos. Justamente en este tema, Hugo Moyano, un líder sindicalista que fue fundamental en la Alianza Cambiemos, salió a criticar fuertemente al gobierno. Y yo quería aprovechar mi experiencia para contar cómo se hace un índice de precios. Cuando trabajaba en el sector privado me tocó la oportunidad y la suerte de tener que trabajar, no voy a decir para quién, no voy a decir en dónde, pero sí les voy a contar un poquito de la experiencia que tuve para que vean que lo complicado que es, lo que se tarda, inclusive siendo un equipo chico o hay miles de personas. A ver, yo trabajé con un aglomerado que tenía 100.000 personas y tenía que ser representativo para un sector. La tarea que tiene que embarcar Todesca y compañía en el INDEC es representar a 40 millones de argentinos en Buenos Aires, en La Quiaca, en Ushuaia. Somos todos distintos, es un país muy amplio, así que imaginen que es una tarea titánica. Y esto no es para justificar ni nada por el estilo. Es mostrar un poquito lo complejo que es. Empecemos por el armado. ¿Cómo se arma un índice de precios? Voy a tratar de evitar todas las cuestiones de índices porque obviamente esto es radio. Explicarles una fórmula es lo más antiestético y lógico del universo. Después voy a linkear, obviamente, el manual que provee el Fondo Monetario Internacional para el armado de índice de precios, donde pueden chusmear todas sus cuestiones estadísticas y divertirse años leyéndolo, como lo tuve que hacer yo en su momento, obviamente, porque no podía encarar una tarea de este estilo sin saber nada. Obviamente recibimos algo muy interesante, asesoramiento de gente del INDEC en su momento, lo cual fue muy copado, porque gente sabe un montón, por lo menos los que estaban antes. En este sentido, lo primero que se nos planteó es, hay que armar una canasta básica representativa. Y yo me preguntaba, ¿cómo hacemos eso? La gente del INDEC nos dice, hay que hacer encuestas. Éramos poquitos en el equipo. Así que, ¿cómo tenemos que salir a preguntar? Sí, tienen que salir a preguntarle a la gente, obviamente, en el caso particular, elegimos gente al azar de distintos estratos sociales dentro del grupo que queríamos investigar y les fuimos a preguntar, ¿ustedes qué compran? Entramos rubro por rubro y le preguntamos. ¿Cuánto consumen de esto? ¿Cuánto consumen de esto? ¿Cuánto consumen de esto? ¿Qué otras cosas compran? ¿Qué marcas compran? ¿Con qué frecuencia compran? ¡Wow! Fue una tarea que nos tocó y que llevamos adelante por unos 3-4 días en los cuales fuimos desde la gente más humilde a las personas de mayores ingresos y terminamos con planillas y planillas y planillas de datos de consumo. Algo que es muy importante para el armado de un índice de precios. ¿Por qué? Porque después lo que uno ve básicamente es el numerito final y si se meta a desagregar un poco, ve los rubros de consumo. A ver, alimentación, indumentaria, transporte, recreación, etc. Bueno, eso se construye preguntándole a la gente de los distintos estratos y ponderándolos por su participación. Obviamente, lo que se consume también. Entonces consideren que son un montón de estratos, es decir, layers o capas de números, de estadísticas solapadas. Por eso cuando a veces dan los índices de precios te dicen, pero a mí me subió mucho más o mucho menos. En algún momento su dato está. Lo que pasa es que está con otros datos metido y eso hace que capaz se diluya su efecto particular. ¿Por qué? Porque trata de abarcar. La idea siempre es abarcar sin perderse. En este sentido, una vez que teníamos procesadas todas las bases de datos de consumo, pudimos armar la canasta representativa. Y en base a eso pasó la segunda parte que jamás en mi vida me hubiese imaginado, que fue la de entrevistar a los encuestadores. Y era algo de gracioso porque me acuerdo que tuvimos que buscar personas que tuviesen viveza. ¿Por qué? Porque cuando vos vas con una tabla y preguntás los precios, la gente te mira mal. O te preguntan en los supermercados, ¿usted qué está haciendo? ¿Por qué está anotando esto? Así que tuvimos que buscar gente piola, gente que supiese ante la falta de un número qué hacer, etc. Porque obviamente también cuando le preguntás a las personas que consumen, le preguntás dónde lo hacen. Ese no es un detalle menor. Casi te diría que no hay detalles menores sobre cómo consume una persona. Esto es básicamente el research más profundo que tiene que hacerse. Una vez que teníamos a la gente, teníamos la canasta, teníamos determinado con la frecuencia que se iba a hacer el relevamiento, empezábamos. Y todos los meses venían datos. Yo les voy a decir la verdad. La gente del INDEC, que se encargaba de mandarnos las planillas ya medio terminadas, sufría porque la calidad de la información es compleja. Uno dice, sí, bueno, pero es anotar precios. No, no es tan fácil. No es tan fácil. Hay que analizar cuestiones de estacionalidad. Hay que analizar qué pasa con los faltantes. Paréntesis. Yo hice una maestría en minería de datos. Y los nulls, o los ceros, o los faltantes, todos tienen un significado. Esas cosas no pueden pasar por alto. Cuando más, cuando se arma un índice de precios. ¿Por qué no hay producto? ¿Está pasando algo más? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se reemplaza? Hay miles de cuestiones. Entonces lo que yo quiero que vean es que es un tema complejo. Un índice de precios que refleje la variación en los precios de productos era complicado para un sector chico de la población y muy representativo. Imagínense 40 millones de argentinos. En este sentido, es una tarea compleja. Entonces, hay que decir la verdad también. Muchos números que se han sacado en consultoras a los primeros tiempos no servían, no eran representativos. Eran sacados de pequeñas muestras y de canastas de consumo estandarizadas. No es lo mismo una persona en la ciudad de Buenos Aires viviendo en Belgrano que una persona que vive en La Matanza, que una persona que vive en San Luis y menos que una persona que vive en Santa Cruz. Siempre hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones. Por eso, los reclamos sobre la veracidad de los índices de precios al principio te diría que hasta eran verdaderos. Sin embargo, luego obviamente muchas consultoras invirtieron dinero, compraron bases de datos, se profesionalizaron en el tema. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior les generó el mercado. Cuando vos cortás algo que por obligación de un Estado moderno, que es informarte del estado de la economía, y lo haces mal, le abrís un mercado. Es como cuando vos le pones el cepo al dólar. Generaste el mercado paralelo. Entonces consultoras se dedicaron a hacer eso. Duplicación de tareas, completamente ineficientes. Tenemos el Estado que todos con nuestros impuestos financiamos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Generamos estas asimetrías de información. Terrible, garrafal error del gobierno anterior. ¿Habrá sido porque querían pagar menos deuda? ¿Habrá sido porque querían ocultar información? Nunca lo sabremos. La cuestión es que hay que avanzar para adelante. Y hay que hacer un índice de precios porque es fundamental. ¿Y saben por qué? Porque la Argentina va hacia un esquema de metas de inflación. Hay un podcast muy interesante. que hemos hecho el primer capítulo justamente fue sobre ese tema. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es la inflación? Por ejemplo, o ¿cuál es el desempleo? ¿Cómo hace el país para estimar dónde está? Fundamental esta cuestión. Ningún modelo sobrevive si no hay estadísticas fidedignas. Y hoy la Argentina no las tiene. Entonces estamos navegando a la deriva. Este no es un detalle menor. Hoy, la multiplicidad de números hace que hasta que tengamos varios productos brutos internos. El cálculo que dio Prat Gay sobre sus metas de gasto fiscal puede ser entendido de muchas maneras. Puede ser, el déficit primario puede ser del 5, del 7, depende del producto bruto. Imagínense el nivel de desinformación que esto implica. Estamos en un estado moderno, queremos aplicar políticas económicas que serían state of the art, si queremos ponernos así. Pero no tenemos lo básico, no tenemos índices de precios, no tenemos relevamiento sobre el desempleo. No sabemos cuántos pobres hay en la Argentina. No es un detalle menor. Y eso significa que estamos a la deriva. Bueno, espero que les haya gustado el tema cortito, la opinión del día. Hoy la verdad que vamos a dejar el tema de los mercados de lado. Sí, se están haciendo añicos, pomada, hay pérdida de valor por todos lados. Pero bueno, la multicausalidad todavía no puede ser bien vista. Hay gente que apunta que es culpa de China. No se sabe. No se sabe todavía. La verdad que hay que esperar. Que toque mínimos y que rebote. Porque, como vieron, todo lo que sube tiende a bajar, pero también vuelve a subir. Así que bueno, por hoy los vamos a dejar en paz. Les vamos a desear un muy buen fin de semana. Creo que nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones. O por lo menos yo. Todos los días voy a descansar. Voy a pensar en mejores contenidos para la semana que viene. Y por último, bueno, vamos a repetir nuestros avisos parroquiales. ¿Dónde nos pueden encontrar? Estamos en iVoox. Probablemente hayan llegado a escuchar el podcast por acá. Estamos en iTunes. Economista del Medio nos buscan. Creo que ya aparecemos. Perfecto. Tenemos página de Facebook. www.facebook.com/economista del medio. Y por último, Twitter oficial. @econdelmedio. Cualquier consulta que tengan también, tenemos un correo electrónico. economistadelmedio@gmail.com. gmail.com, sí, sencillito, donde pueden enviar sus consultas y preguntas, etc. Así que bueno, me despido, mi nombre es Gabriel, espero que tengan un muy buen fin de semana y cualquier cosa, nos encontramos en alguna edición especial. Hasta luego.